Si te gustan los bomberos, las enfermeras, están en Sala Parix. Drag Queens, Boys and Stripper, Anti-Boys y Anti-Strippers. Ven a cenar y vive el espectáculo. Salaparix.es. Polígono Store, calle nivel 23. 667-63-5852. Sala Parix.